Hoy en un día especial, porque hoy se realiza la marcha federal en defensa de la salud pública. Una salud pública, al igual que la educación, una salud pública ajustada, sin recursos, convertida en subsecretaría, ni siquiera el título de ministerio. Y vamos a tener en este programa distintos referentes de Latinoamérica hablando de la educación. Y hablando de Latinoamérica, por estos días el presidente de Bolivia, Evo Morales, le cantó las 40 y algo más a Donald Trump. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos o las amenazas a los mecanismos de investigación de la Corte Penal Internacional. No promovería el uso de la tortura. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. Era Evo Morales en la ONU y ahí nomás. A un metro estaba Donald Trump escuchando todo lo que el presidente de Bolivia le estaba diciendo en la cara al imperio que maneja Donald Trump. Canto maestro. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ay, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Recordemos que el Internacional de la Educación representa a casi 40 millones de docentes de más de 177 países en todo el mundo, que obviamente CETERA es parte de la Internacional de la Educación. Sonia Lesso, la secretaria general, es miembro del Comité Ejecutivo. Y Hugo Yasky es el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. En este caso, el encuentro que se hizo era porque se iba a realizar en Mendoza el G20 de Educación. Y entonces, distintos dirigentes del mundo y de Argentina explicaron cómo está la educación en el continente. Vamos a escuchar entonces a Converti Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación, y su visión de la educación en América Latina y el mundo. América Latina está enfrentando un claro proceso de confrontación del proceso de privatización frente a las políticas públicas educativas. En este momento, en un marco de regímenes conservadores instalados en la mayoría de los países de América Latina, sin duda que este tema se ha acentuado. Las diferentes posiciones de los gobiernos articulados con instituciones financieras internacionales, articulados incluso con las mismas Naciones Unidas que avalan este proceso, están claramente orientados a lograr un proceso regresivo de la política pública educativa y, por supuesto, instalar todo el eje del comercio educativo y de la privatización de la educación. Humberti Rodríguez, coordinador regional principal de la Internacional de la Educación para América Latina. Canto Maestro. Están sucediendo despidos en el ENACOM. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Alejandro Susinski, secretario general de ATE del ENACOM, Ente Nacional de Comunicación. Comentanos cómo fue desde que hubo cambio en la gestión en diciembre del 2015, cómo se fueron sucediendo los hechos. Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por comunicarse. Esto nos enteramos ahora de estos despidos el lunes a primera hora, pero como bien preguntabas vos, esto es una marca registrada de esta gestión de Cambiemos, hasta acá a los laburantes del ENACOM. Les recuerdo a tus oyentes que el ENACOM nace fruto de la fusión de el AFCA y el AFTIC. El AFCA es el organismo que tenía que ejecutar y la ley de servicios de comunicación audiovisual, y el AFTIC la ley de Argentina digital. Nace el ENACOM, intervenido el AFCA y el AFTIC, nos interviene, se nos para la policía en la puerta, nos militarizan el organismo, más de 200 despidos, empiezan a vaciar el organismo de políticas públicas, y esto es una constante desde 2015 a la fecha. El diciembre último también más de 168 familias les llegó el telegrama de despido. Nosotros desde ATE, mediante la lucha gremial, pudimos reincorporar a más de la mitad de los compañeros, y el día lunes último que pasó, 40 compañeros y compañeras que se acercaron como todos los días a su sector de trabajo, cuando quisieron entrar, les rebotó el molinete la huella digital y ahí se enteraron mediante la Policía Federal de que estaban despedidos. Es decir, además de los despidos, la militarización del lugar del trabajo, esto prácticamente desde que cambió el gobierno. No, lo triste es que sea la policía la que a vos te diga que vos podés entrar o no a tu sector de trabajo. Ni siquiera tiene la delicadeza de mandar un telegrama de despido. Llegaban, no podían pasar los molinetes, se acercaba la Policía Federal y le decía lista en mano que habían sido despedidos. Bueno, Alejandro, ¿cuáles son las acciones, las medidas de fuerza de los compañeros para que esta situación se revierta? Nosotros sabemos también, lamentablemente, que estos 40 despidos no son los únicos que inauguran el 2018, sino que quieren despedir a más de 100 compañeros, aparte de estos 40. Vamos a convocar una asamblea y vamos a tomar una de la decisión colectiva entre todos los laburantes del organismo, y en virtud de eso vamos a ver cómo enfrentamos estos despidos. Estos despidos se dan en el marco de que este gobierno no quiere un ente nacional de comunicaciones que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es regular, controlar, fiscalizar, promover más voces, que haya conectividad. Ellos no quieren voces alternativas, no quieren una comunicación popular, ellos quieren fortalecer a los grandes grupos de comunicación, y por eso no les sirve que estén los laburantes en los sectores de trabajo. Nosotros vamos a ajustarlos entre todos los laburantes, vamos a discutir una medida entre todos y vamos a pelear contra estos despidos. Alejandro, ¿cuántos compañeros son los que trabajan en el ENACOM? El ENACOM es un ente, como bien le dice el nombre, Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene delegaciones a lo largo y a lo ancho del país. Hoy en día hay 2.500 compañeros y compañeras trabajando. Que tiene tareas, que tiene funciones, que tiene sector de trabajo. Si bien este gobierno viene vaciando el organismo de políticas públicas, los compañeros son compañeros totalmente capacitados, que aman lo que hacen, entonces día a día le ponen el cuerpo para llevar adelante el organismo todo igual, pese al macrismo. Alejandro Susinski, secretario general de ATE en el ENACOM, te mando un abrazo desde Canto Maestro, programa de Cetera. Muchísimas gracias y un abrazo para todos los docentes también que la están pasando difícil. Estamos hermanados en esta lucha. Canto Maestro. Veníamos escuchando el conflicto que se viene sucediendo desde diciembre de 2015 en los medios de comunicación, ¿no? El ajuste, el desguace, los cercenamientos, todo lo que está impidiendo que aquel sueño de una ley de comunicación plural, democrática, fuera avanzando. hubo un parate en diciembre del 2015 cuando asume Macri y hubo un ataque a los medios de comunicación no afines al gobierno y hablábamos del ENACOM y los despidos del ENACOM. Vamos a escuchar ahora el conflicto, 100 días de conflicto en Telam, más de 350 despedidos. Vamos a escuchar a Mariano Suárez en la conferencia por los 100 días de conflicto en Telam. El camino que vamos a llevar adelante es la denuncia penal contra el secretario de Trabajo, Jorge Traca, por violar una orden judicial, por el delito de desobediencia judicial. Los trabajadores de la agencia estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender que en la Argentina siga habiendo medios públicos. Ya nos tocó la tarea ingrata de denunciar a nuestros propios empleadores. Ya hemos denunciado penalmente al directorio de Telam, a Rolfo Pousar, Ricardo Carpena, Pablo Ciarlero, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, a una investigación criminal que está en curso. La justicia investiga a nuestros patrones por cobrar su salario sin trabajar, los investiga por eliminar la función publicitaria de Telam, hecho que solo podría haber sido reformado a través de una ley que obviamente no se dictó. Estamos demandando por parte del gobierno que cumpla con las leyes de la democracia. Mientras esperamos que el gobierno cumpla con los fallos judiciales, mientras llevaremos adelante la denuncia penal, también nos vamos a movilizar el martes próximo al Ministerio de Trabajo para reclamarle que cite a los trabajadores, para reclamarle que ponga en marcha el procedimiento de la agencia. Era Mariano Suárez, de Telam, 100 días del conflicto, que el próximo martes realizará una marcha al Ministerio de Trabajo. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Amalia Moabro Clota nació en Capital Federal. Estaba en San Miguel 623, en San Miguel de Tucumán. Era docente. El 4 de octubre de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Amalia Moabro Clota, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Se cumplieron 2 meses de la tragedia de Moreno, producto de la desidia y el ajuste en educación en la provincia de Buenos Aires, donde perdieron la vida Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la Escuela 49 de Moreno. Se cumplieron 2 meses, hubo una marcha, se sigue exigiendo justicia. Vamos a escuchar a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Este martes se realizó una movilización acá en Moreno muy importante, porque se cumplían 2 meses de la muerte de nuestros compañeros Sandra y Rubén. Y bueno, resolvimos dirigirnos al municipio, a la fiscalía y al consejo escolar. Al municipio para exigir respuestas en torno a las condiciones de infraestructura en las que nos encontramos. El municipio ahora tiene a su cargo 100 obras de gas. A la fiscalía exigiendo justicia para nuestros compañeros, que se terminen las amenazas, que se investiguen todas las cuestiones que han ocurrido en nuestro distrito, que han amenazado a estudiantes, a docentes, incluso a madres, y que todos estos hechos no han sido esclarecidos. Y luego al Consejo Escolar, como emblema, en donde estaba el interventor, aquel que renunció después de la muerte de nuestros compañeros. Estamos en un proceso muy importante, constituido un comité de crisis, una comisión de seguimiento de las cuestiones de infraestructura. discutiendo obras para nuestras escuelas, discutiendo en ese marco cuántos recursos, qué empresas, en qué plazos estas obras se van a realizar. Y tenemos que decir hoy que todo esto que se está produciendo en el distrito, todo este camino fue abierto lamentablemente por la muerte de nuestros compañeros. Por eso decimos que Sandra y Robén se han convertido en banderas de lucha, y en función de esas banderas seguimos peleando. Toda la bronca, toda la impotencia, todo el dolor que hemos sentido en estos meses lo hemos convertido en fuerza para pelear, en fuerza organizada, y vamos a seguir haciéndolo en esta etapa nueva de la lucha, que está relocalizada directamente en cada una de nuestras escuelas, donde las comunidades educativas se tienen que organizar para exigir las respuestas que veníamos demandando antes de la muerte de nuestros compañeros, y que ahora se hace urgente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dé, poniéndose a la altura de las circunstancias a través de las obras y de los recursos que tienen que poner en el distrito de Moreno, y sabiendo fundamentalmente que en el marco de las políticas de ajuste que quiere implementar el Estado Nacional, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional, las políticas de ajuste que nos quieren imponer van a contramano de lo que estamos exigiendo. Pero estamos firmes en este reclamo porque sabemos que en esta pelea nosotros estamos organizándonos y creando la correlación de fuerzas necesarias para sostener esta pelea tan dura que estamos sosteniendo en cada lucha en nuestro país en defensa de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo argentino. Era Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, a 2 meses del trágico accidente donde perdieron la vida Sandra y Rubén. Palabras maestras. Palabras maestras. Quiero sentir tanto como puedo. Es de todo lo que trata el alma. Libertad es nada que perder. Palabras maestras. Una mañana de estas vas a levantarte, levantarte cantando. Vas a desplegar tus alas y elevarte hacia el cielo. Janis Joplin. Palabras maestras. Palabras maestras. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love. When he sang the blues, you know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mines to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Virginia Luque. Violeta Mabel Domínguez nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1927, actriz y cantante,

luego se presentó en CETERA y por último en la UMET, en la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, con alrededor de 1000 docentes de todo el país, una investigación muy seria. Está en la página de CETERA este libro, donde se ve reflejado cómo estos gobiernos favorecen, además del ajuste, la subejecución del presupuesto, la baja de los presupuestos, el cierre de programas, la baja de los salarios, cómo favorecen a que fundaciones, ONG y grandes pulpos se vayan apoderando de la educación pública. Así que un material muy, muy importante. Vamos a escuchar entonces fragmento de lo que decía Sonia Lezo, secretaria general de CETERA y miembro de la Internacional de la Educación, Adriana Puigros, pedagoga, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. Para nosotros es muy importante esta presentación que hoy estamos haciendo aquí en el Congreso de la Nación. Es un trabajo que nuestra Internacional de la Educación viene haciendo en todo el mundo. Entendemos que es un gran aporte para la investigación sobre lo que está pasando en la educación en el mundo, no solamente en Argentina. En el informe hemos visto con mucha preocupación que la privatización avanzaba más rápido que nuestra capacidad de investigar y que estamos ante políticas oficiales que están totalmente alineadas con las políticas internacionales de privatización de la educación. Tenemos que ser conscientes de que defender la educación pública como un derecho es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que hoy gobiernan la Argentina, pero también es ir en contra del sentido común que tratan de instalar los que gobiernan el mundo. ¿Por qué? Porque necesitan sociedades divididas, sociedades fragmentadas, aptas para la guerra híbrida que ellos impulsan en todo el mundo. Ellos necesitan la fragmentación y la división de la sociedad. Por eso el ataque a la escuela pública. Esa es la verdadera razón del ataque a la escuela pública. Y por eso nosotros, por supuesto, tenemos que defender. Eran Sonia Lezo, Adriana Pugros y Hugo Yasky, presentando la investigación en Argentina, tendencias privatizadoras de y en la educación pública argentina. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí, mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en Chile el 4 de octubre de 1917. Cantora, música, compositora y poeta. Además era pintora y escultora. Algunos artistas que interpretaron su obra fueron Mercedes Sosa, Daniel Biglietti, Pedro Aznar, Facundo Cabral, Juan Manuel Serrat. De sus composiciones recordamos Gracias a la vida hasta la victoria, Mazúrquica, Modérnica, Me gustan los estudiantes, Volver a los 17. Violeta Parra se fue de gira el 5 de febrero de 1967. En conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Los malditos.

Esto implica el rango que le da este gobierno a la salud pública. Además, hay desmantelamiento constante de los insumos, no solamente para que trabaje el personal de salud, sino también para la atención médica, con lo cual pone en riesgo nuevamente tanto al personal de salud, a los trabajadores de la salud, como a los pacientes. Esto es una pata importante que necesita el gobierno para implementar la famosa cobertura universal de salud, que es un engaño porque nuestro sistema de salud, nuestro sistema sanitario, está absolutamente solidario y obviamente no es cobertura, sino que es un sistema integrado e integral e inclusivo. Evidentemente este gobierno, al hablar de cobertura, obviamente objetiviza lo que significa la salud. Pero además hay otros graves problemas por los cuales también se marcha, es el desmantelamiento de muchos programas que estaban en el Ministerio de Salud, todo lo que tenga que ver con la educación sexual integral, todo lo que tenga que ver con las enfermedades de transmisión sexual, todo lo que tenga que ver con el programa de VIH-Sida. Esto también hay que denunciarlo, que están disminuyendo la entrega gratuita de medicamentos. Es decir, que ante un momento donde la población se está quedando sin trabajo, no tiene obra social, no tiene prepaga, no tiene ningún sistema de salud, al recurrir al sistema público de salud se encuentra con un sistema desmantelado. A esto hay que agregar también que hay una disminución de la inversión en infraestructura sanitaria. Esto ocurre en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que es un desastre la desidia que está haciendo la gobernadora Vidal, sino también lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Larreta, con el agravante que ahora unen 5 hospitales en 1, el famoso 5x1, dejando al abandono a muchos enfermos en pleno tratamiento. Unifican bajo un título de polo sanitario, donde esto vende y la gente compra, pero no es más que una reducción de camas, reducción de guardias, reducción de personal y una crítica muy grande desde el punto de vista sanitario, porque los pacientes inmunodeprimidos van a estar al lado de pacientes oncológicos. Realmente esto es una brutalidad, esto es parte del sistema que está imperando en este momento por parte del gobierno. Obviamente esto es la otra pata que necesita el FMI para seguir generando las ganancias que este gobierno se comprometió en darles. Era Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA, y hoy en la marcha en defensa de la salud pública. Yo caminaré. % del PBI para educación. Por mejores salarios. Por mejores condiciones de trabajo. Para extender la segunda lengua en todo el país. Para asegurar la jornada completa o extendida en todo el país. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Debes estar en el temblor.